Los funcionarios y propagandistas de base de la Unión de Trabajadores Agrícolas iniciaron el recorrido por los lugares de batalla revolucionaria de la zona del Monte Pectú. El acto de su partida tuvo lugar el día 2 ante el Monumento a la Victoria en la batalla de Pochonbo en la ciudad Hesan de la provincia de Yangang. Primero los participantes depositaron cesto y ramos de flores ante la estatua del presidente Kim Il-sung en ese monumento y le rindieron homenaje. Los oradores expresaron su decisión de ser verdaderos funcionarios de la gran época de Kim Jong-un, armados con el espíritu revolucionario del Pectú, el de viento cortante del Pectú, mediante este recorrido que se realiza con motivo del Día del Songun. Terminado el acto, ellos partieron rumbo a Pochonbo, tierra histórica.